Comandante, comandante, hirieron al vaquerito. Está tirado en la calle. No lo podemos rescatar por los francotiradores. Hay que rescatarlo. ¡Yo voy! Comandante, usted no.